Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. ¿Papitas por ahí, una papita? Yo no sé si vino la señora, porque el aceite que estaba usando fue el de la otra vez. El de los... cuando hicimos aquellas cosas ahí. ¿Las empanadas? Las empanadas. Ya. No ¿qué sé. Dice Flavio? ¿Cómo la va viendo? Yo creo que le erramos con la hora, es medio tempranel y la cosa, ¿no? Todavía sí, la gente ahora sale como a las 10 de la noche. Sí, capaz que de repente hoy sale, porque como... también salieron el otro día, que fue la noche de nostalgia. ¿Fuiste vos al final o no? Estuve recorriendo con el móvil. Un desastre. No pasa nada. No pasa nada, ya se murió eso. Ahora la gente, ahora después de la selección, la gente se olvidó de mirar para atrás. Ahora quiere mirar para adelante. Ahora van a todas las cosas de vanguardia. Todas esas cosas están llenos. Sí, poco aporta realmente este triunfo. Digo, creo que fue muy bombeado por la prensa y le dio demasiado protagonismo y ahora la gente está como en una ansiedad de querer cosas nuevas. Pero de todas formas, yo tengo esperanza hoy que este reencuentro, estos 50 años de comunicación, puede traer gente. Digo, apenas tengamos la información desde estudios centrales que estamos al aire, largamos con toda la fuerza. Hacemos de repente una... así, seguimos comiendo la picadita. Esto porque es un crimen dejar todas las aceitunas, la punta de fiambre, los quesos viejos. Claro, no es viejo, ese es mi duro. Ay, ¿no es viejo? No es viejo. Yo lo gustaba con poco gusto, pero ahora veo que hay quesos que son una porquería. Sí, no te lavado. Gusta nada. Este es un semiduro suave. Sin sal. Sin sal, pero le comento que yo creo que sí, que la gente va a venir, porque yo todas las invitaciones que mandé, le puse un mensaje que seguramente sea la última vez que cumplamos 50 años. Y ahí ya, eso y es lo que... esa la gente le engancha. Fue como una picardía, ¿no? Claro. Apenas nos diga, está Carlos de Fallo, vino, me comentó, le comento, se casó al final. Ah, pues yo sabía que estaban comprometidos con Roberto. Con Roberto, sí, al final, digo, fue el otro día que, ¿te acuerdas que dice, el canje, sigue teniendo el canje aquel de los pasajes baratos a Buenos Aires? Claro. Digo, sí, cómo no, y no vamos a tener y no sacamos nunca la cachola, si no, va a dejar de existir línea. Claro, y le aprovechó. Y me vino el viernes pasado con la libreta de matrimonio. Se casó. Qué lindo, ahí el tigre mismo, de haber sido. Sí, yo no, ni le pregunté, porque me dio un poco de asco, digo, porque yo pensé que se podía recuperar, pero salió bueno, torcido. Pero lo que es importante es que sea feliz. Eso la familia en ese sentido lo apoya. Están locos de la vida. Sí. Además, a Carlos, a Roberto, digo, lo conocen hace tiempo, o sea que no es. Vamos a decir que el padre Carlos salió del closet hace algunos años, así que tampoco es una cosa que vamos a decir. No, pero no. Bueno, lo importante es que es una familia nueva que se inicia y que va a llenar de y Roberto bien porque de Uruguay. Sí, me llamó y me dice que si podía, que Carlos que quería venir y que él no tenía problemas. Carlos, claro, se sentía un poco cohibido y dice, porque no quiero dejar solo a Roberto, entonces era no voy a... Era la noche de boda. Por eso, pero al final vino, bien, pasamos bárbaro y hoy se fue al estudio. Así que apenas nos avise, salimos con toda la fuerza. Sí, yo estoy esperando el aviso, espero que Carlos no esté muy cansado, porque usted vio que estamos en la semana de la luna de miel. ¿Me pasa? Ahí está. Sí, si están usados los no importa. El rojo, sí, sí, ahí está, gracias. ¿Vino el hielo al final? ¿Llegó el hielo? Sí, llegó, sí. Es con agua que no es potable, pero no importa, porque nadie se toma el hielo. Pero el hielo es lo primero que venía. Además, está todo frío, mata todo. No hay problema. No pasa nada. Bueno, al final quedó arreglado todo con... Viene... Hablé con López Mena. Sí. Y ta, hizo... Puso un buque y ta, y se viene... Viene Zulma. Bien. Viene García. Viene, digo, más o menos los que nosotros queríamos que llegaran. Claro, llegaron, los famosos, verdaderos. Los verdaderos famosos. Y después está el tema... Después el tema de Buque Bus, que está haciendo esos vuelos. Viste, sí, que están medio enganchados ahí. También nos traemos la Rafaela. A la Rafaela. Uh-huh. Vamos acá tranquilitos. Sí, sí, sí, sí, sí. No, realmente yo estoy sorprendido y agradablemente, ¿no? Lo que vi, los preparativos y todo lo que es la preproducción. Uh-huh. Y el salón de té en monóculo acá en la ciudad de Montevideo, en el barrio de los judíos. Arena Grande y Justicia, no se pueden equivocar, 220 metros cuadrados dedicado al esparcimiento y a la diversión sana. Exacto. Apenas tengamos la confirmación de... ¿Cuántas barras, Flavio? Y vamos a tener tres barras, las tres más chicas del mundo. Bueno, es un poco... Es importante. Un Guinness. El otro día justamente había estado mirando un poco la previa de la Noche de la Nostalgia. En la Rural del Prado se hizo la barra más grande del mundo con 90 metros. Ah, otro récord, otro récord fabuloso. Este año Uruguay ha sido... No, es impresionante. Yo creo que el cuarto puesto posicionó a Uruguay en una mentalidad de desafíos, ¿no? De grandes desafíos, de grandes metas, y se llegó a esa... A la barra esa, Bueno, tenemos ahora sí, amigos, nos acaban de informar, estamos al aire. Buenas noches país, buenas noches América, buenas noches mundo. Buenas noches planeta Tierra, buenas noches Flavio, buenas noches el resto del mundo. Exactamente, ¿cómo está Warner? ¿Cómo estuvo esta semana? Una semana... Una semana un poco particular, con una bisagra. Un punto de inflexión, se puede decir, un punto de inflexión, ¿no? Venía subida, lunes y martes, una meseta... De descanso, porque la verdad, desde turismo que veníamos trabajando sin parar. Sí, bueno, no tanto en el mundial, ahí hubo como... Bueno, en el mundial hubo un... Pero nosotros lo trabajamos porque, o sea, la gente en general sí, claro, descansó, pero nosotros estábamos ahí arriba del tema. No, pero quiero decir que se provocó como... Se provocó como un descanso, pero con más trabajo, porque lo que hicimos es cambiar la cabeza. Estar en Sudáfrica nos ayudó. Un cambio, subimos un cambio. Para aquellos que se quejaban de que Uruguay iba a la cosa lenta, estamos en tercera. ¿Eh? A no quejarse. Y bien que vamos. Bueno, paramos un poquito para mirar el panorama el miércoles, y después jueves y viernes, ya una bajada ya para llegar a lo que soy hoy, festejo impresionante. Realmente 50 años en la comunicación no se cumplen todos los días, se pueden cumplir cada 10, 20 años, no más, no hay ningún problema, no, porque queda feo. Claro, si no es prostituir, claro, el medio siglo de comunicación. Lo que tienen los 20 años es que la gente que lo escuchó en la primera vez a los 20 años no escucha más radio, no se acuerda, pues se murió. Pues ya no escucha, yo qué sé. Entonces cada 20 años se puede hacer una 50, pero más seguido. Sí, porque si no es manosear. Claro, si no es basurear lo que es una cosa tan importante. Son las bodas de oro, ¿no? Exactamente, son 50 años, como decimos, donde hemos visto desfilar colegas. Ha habido, digo, si bien hemos mantenido el elenco estable, ha habido cantidad de gente que pasó. Y que hoy triunfa en toda parte del mundo. Hay gente, ¿no?, que triunfa y gente que ha fracasado, vamos a decir, sí, verdad. Gente también, que su punto álgido, uh-huh, en lo que es fama y en lo que es su profesionalismo ha sido monóculo, y luego por algunas diferencias, sí, se han ido. Exacto. Y bueno, así le fue. Exacto. Nadie los conoce, nadie los llama. Y bueno, nos llaman a veces, nos dicen, che, no era un lugar. A veces a pedir perdón. Pero sabe qué, a mí no me gusta pedir perdón, lo que trato es de no generar el exigir perdón. Me parece que esa es la verdadera conducta que lleva adelante Monóculo, el no tener que arrepentirse de nada. Nunca, no... siempre me acosté y dormí tranquilo, nunca. No he tenido una noche... Uno apoya la cabeza en la almohada y descansa en paz. Claro, porque además es impresionante la cantidad de dinero que hemos hecho con esto. Uh-huh. Es verdad. Es verdad. El uruguayo no, normalmente es reacio a decir eso. Busca... Porque se condena mucho el éxito. Sí, Uruguay, eso es lo que tiene. El exitoso es prácticamente radiado. Paria. Nosotros somos exitosos y además de ser exitosos, hemos hecho mucho dinero y no lo vamos a repartir. Pero lo vamos a usar para reactivar el mercado interno, comprándonos cosas para nosotros. Exactamente, esa es la verdadera... Porque, digo... ¿Quién mejor que uno que ha hecho el dinero sabe valorarlo? El que lo recibe de arriba, fácil viene, fácil se va. Y están los fracasos de los planes sociales, está en eso. Pero están los ganadores de la lotería. ¿Cuánto ganador de lotería ha terminado en la indigencia más increíble que uno cuente? Escucha el relato de vida y no puede creerlo. Pero, escúcheme, ¿usted vio lo que es el fotógrafo de la Plaza Independencia? Sí. Se ganó la lotería en 1967. Mire usted, ¿cómo está? Y mire lo que está. Con una cámara que se le cae a pedazos. Claro, en vez de tener una digital y no sé qué, no sé cuánto, tiene la misma que tenía en el 67. Vale, está liquidada. Está liquidada. Amigos, les decimos a ustedes que nosotros estamos acá en la cantina del salón de té de Monóculo. Todavía está el equipo de amplificación trabajando para ajustar todos los detalles para que esto sea realmente exitoso y sea coronado con el grado de ISO 2010, el certificado de calidad. No queremos improvisar, no queremos quedarnos con ganas de haber hecho otra cosa. Si hubiéramos... No. Esa expresión no existe en Monóculo. Exactamente. Han llegado comunicaciones, telegramas a lo largo de toda la semana, gente que, bueno, se ha visto imposibilitada de trasladarse hasta Uruguay. Nosotros estamos llegando a todo el mundo vía internet y se les hacía un poco difícil... Un poco porque las líneas aéreas no entienden que de repente un viernes, quien viaje un jueves puede tener un descuento económico, siempre lo hacen los días domingo, y gente que, bueno, no dispone de todo el capital suficiente para llegar aquí al Salón de Té, pero hay sí muchos uruguayos y es a ellos a quienes estamos homenajeando hoy, básicamente, más que nadie, ¿no? Básicamente Monóculo es un programa uruguayo para los uruguayos, que acepta que lo escuchen gente de otros países, no tenemos ningún problema. Es más, estaríamos encantados de saber que nos escuchan no solo uruguayos que viven en otros países, sino ciudadanos de esos otros países y que puedan entender la verdad escuchando Monóculo. Llegaba un saludo de Daniel Lucas, no podía llegar por el tema de las escaleras. Es una lástima eso. Eso es la intendencia. Bueno. Eso es Ana Olivera. Yo espero que tome cartas en el asunto, porque la entrada, digo, entre que hay un pozo, una zanja. Y rompieron los del gas, rompieron ahí, dejaron todo roto, está un charco inmundo. Exactamente. Entonces, bueno, desde todas formas, para Daniel Lucas, que lo saludamos desde acá, lo tenemos presente. Sabemos que está con el corazón con nosotros en este momento. Exactamente. Bueno, como decíamos, gente también de la audiencia, ilustres desconocidos que decían, bueno, no voy a poder asistir. El evento que se realizó en la red social Facebook también, mucha gente que dice quizás asista. Como, sí, esos, es como, vamos a desmitificarlo, esos no vienen. Esto, vamos a decir la verdad. Yo sabe que tengo una esperanza, yo creo que no. El que pone quizás asista es para quedar bien. También, puede ser, ¿no? Ahora, el que pone no es un ordinario. Ese es un ordinario. Mal educado. Yo cuando hago un evento, lo anulo esa opción. Es lo y mejor. Entonces me quedo muy contento. Es lo mejor. Porque todos vienen. Estoy esperando respuesta. Exactamente. Nosotros estamos accediendo gracias a la Ceibalita que tenemos aquí en el Salón de Té y aprovechamos para saludar a Beto, que bueno, es el caso que decíamos hoy, un uruguayo que está fuera de fronteras, que triunfando, está en Valencia, triunfando exprimiendo naranja como loco, y bueno, no puede llegar, pero sí está presente. También saludamos al doctor Petorra, que le comento que fue uno de los intermediarios de uno de los artistas que viene desde el otro lado de la cortina de hierro, ¿no? ¡Hola, la! Exactamente, así que un saludo muy grande a Petorra. Saludamos a Elector y saludamos a Fiasco, y también aprovechamos y saludamos a Carlos desde este lado, que está siguiendo todo, recibiendo la señal y procesándola y haciendo posible que ustedes estén disfrutando esto, que, claro, que es una cosa maravillosa. Es maravilloso. Lamentablemente, para Carlos es lo mismo, aplica que para Julio César Gard. Julio César Gard no puede ir a la cancha porque tiene que estar con la computadora en la radio, claro, cuando él ama al fútbol, sí, y no lo puede ver. Carlos, que adora este tipo de espectáculo, estos eventos, lamentablemente para él, pero por fortuna para la audiencia de Monóculo, está en el estudio manejando todas las perillas. Exactamente. Las cosas que yo no comprendo para nada. Sí, un terreno inabarcable. Claro. ¿No? Pero bueno. Y si no, no lo hubiéramos traído. No, por algo es un ingeniero, claro. No vamos a improvisar tampoco. Una semana, como hablábamos, porque digo, podemos ponernos al día un poco con la noticia. Y podemos empezar mientras siguen los chiquilines con los cables de un lado para el otro. Vamos un poco hay que hacer un poco de gente adentro. También. Porque la gente otro, como que no está entrando mucho, ¿eh? ¿Servimos otro? ¿Pedimos otra vueltita? Sí, otra en total, la pagamos nosotros. Que sea otra. Yo espinillar, yo. Espinillar, sí. Semana de dimes y diretes en el panorama político, un tema que no se cierra, una herida. Yo pensé que ese tema ya había quedado cerrado hace dos semanas. El propio Parlamento había dicho que consideraba suficientemente discutido el tema de Gonzalo Fernández Abreu, sin embargo. Un amigo, Un amigazo. Un amigazo de Gonzalo, de toda la vida, un tipo bárbaro, macanudo, leal. Pero sí, un tipo que va de frente. Totalmente. Honesto, carta cabal, impresionante. Si no, nunca hubiera llegado a ministro, no hubiera llegado a secretario de presidencia. Digo, no, eso es muy son exigente. Son puestos que los alcahuetes no llegan nunca. No, está vedado. Sí. Está vedado. Y menos en un gobierno de izquierda que en el que se prima la capacidad. La capacidad y los méritos. Sí, ¿Cuántas horas tenés de comité de base? 10.000, bueno, vos podés ir para tal lado y así, pero no, la verdad que Gonzalo, un tipo bárbaro, sensacional, lo queremos mucho, y a mí no me gusta ver su nombre manoseado. Sí, está. Eso es lo que nosotros decimos con el tema de la libertad de prensa, ¿hasta qué punto la prensa tiene que tener libertad o qué grado de libertad? Eso habría que analizarlo, quizás una ley de prensa, proyecto que le presentáramos nosotros en su momento a Nate. En el gobierno de Sanguinetti, que lo llevó adelante en muy buena forma y después lamentablemente queda archivado en los cajones. Hay que reflotar ese tipo de cosas y no tanta la presión esa en base a la publicidad, no me gusta lo que decís, no te publicito, sino directamente la censura, ¿no? Creo que la clausura está al alcance de la mano y está bien vista además, ¿eh? Sí, pero además hay una cosa que a mí me llama la atención. Están todos atrás de este muchacho por un tema que tiene prensa. Claro. Ahora, el Parlamento está tratando muchos temas. Sí, que lamentablemente. ¿Por qué no? Si yo me pongo a revolver con mala fe, como están haciendo ahora, en todos esos otros temas, estoy seguro que saltan. Totalmente. Salta gente que está metiendo la mano en la lata de cualquier. Gente que. Mire, del Palacio Legislativo estoy seguro que hay gente que no marca tarjeta. Debe haber, así como usted lo dice, sin embargo eso no salta, no es noticia, no es llamativo, como son nadies. Claro. Cuando tienen la oportunidad de disparar a una persona importante, un grado 5, ahí sí, ahí no hay, no se escatima energía, no se escatima tinta, dale, cargándole la cabeza. Es lo que decíamos hoy, se castiga al exitoso. Enchastrando exactamente, indirectamente, a nuestro ex presidente Tabaré Vázquez y futuro presidente, si todo es como nosotros calculamos, ¿no? Que esperemos que mejore su mediocre presidencia anterior en una brillante presidencia. Hay que darle una segunda oportunidad. Acá se le dio a todos. Sí. Y todos en el segundo gobierno han sido, a partir de la. Después de haber terminado la noche oscura. Claro. De la dictadura todos han tenido la oportunidad, la calle todavía no. La calle no, porque como que no es la idea, como que Parece que la gente dijo, ya fuiste. Pero Sanguinetti tuvo una segunda oportunidad y después todos han estado tallando en el panorama político. De todas formas, de repente no como presidente, pero ahí. Claro, ahí siempre está, es el elenco estable. Exacto. Es un elenco estable de 10, 12, un plantel que no se mueve. Es el Dream Team. El Dream Team de la política. Y como decíamos, Gonzalo Fernández. Se empezó a cuestionar a la mujer también. Sí, eso es algo horrible. Eso es algo horrible. Porque además la mina está buena. Sí, habría que tener un poco más de respeto. La verdad que, bueno, es una mujer, ¿no? O sea, no se cuece el primer hervor, vamos a decirlo. Es una mujer buena, ¿no? Es una mujer crecida, fuerte en su principio y fuerte en lo más importante. En la parte corporal. Exacto. ¿Y por qué hacer sufrir a una muchacha así? Si fuera una fea, una vieja horrible, bueno, sí, le podríamos decir cualquier porquería, pero esta chiquilina no lo merece. Hoy, por ejemplo, terminó diciendo ratas del Parlamento, fíjese, al grado que llevan a una persona que uno la ve y jamás podría pensar que esas palabras estuvieran en su vocabulario. Que conoce esa palabra. Exacto, y sin embargo la presión de la prensa tendenciosa la ha llevado a ese tipo de expresiones que enrarecen el clima político. Sí, ¿no? Y no man, si tenemos un presidente como Mujica, que tiene una agenda de desarrollo permanente en base a prioridades, ¿verdad? A prioridades semanales. Exacto. Esto es la distracción que provoca. Lentece, porque ya no nos olvidamos cuál era la prioridad para esta semana. Fíjese, la última que salió a luz era la infancia. Y coincidió, justamente salió como agencia, como agenda y tema prioritario la infancia, una vez que llegó Bachelet a nuestro país y habló de la infancia. Claro. Al otro día, inmediatamente Uruguay, como que... Es como el caballo del ajedrez. Le dicen una cosa y salta por arriba y la pasa, le pasó y pasó a ser el tema de prioridad. Y ahora quedó todo empantanado en este... Hasta ahora estamos todos con el tema Fernández. Ahí no avanza. Exactamente. Tanto es así que Mujica se hizo un tiempito. Uh-huh. Yo creo que fue para poner los puntos sobre las íes, para visitar a Gonzalo en la casa. Y me gustó mucho. Me gustó mucho las explicaciones que dio después Gonzalo Fernández en relación a que él, obviamente, al sentirse presionado por todas las injurias que se están diciendo, horrible, le quiso explicar al Pepe y el Pepe le dice, no me expliques nada, claro, yo te entiendo. Eso nos posiciona, eso es un presidente. Claro, es un presidente que dijo que a veces hay que tragarse sapo, sabe de lo que habla. Exactamente, y además que las que pasó. Por favor, eso le da... Qué historia de vida este muchacho. Le da autoridad para hablar absolutamente de todos los temas. De todo. Sin ningún problema y con sabiduría. Cuanto más tiempo pasa en un pozo solo, más sabe de todo. Más aprende. De todo, pues aprende de adentro. A veces los conocimientos van por la tierra. Es verdad. Y uno lo va absorbiendo. Y lo que permea en el subterráneo es lo más importante. Los otros se vuelan. Sí, se vuelan con el viento. Son como gases intestinales que se van... Pero lo otro es lo que queda. Desde aquí un saludo para Gonzalo Fernández. Esperamos que esto se resuelva de una vez por todas. Y un tirón de orejas a la Larrañaga, que está como sacando partido por esto en un proyecto de nueva interpretación de las leyes para... No sé para qué, con un ánimo de revanchismo contra los amigos Peirano. Que vienen hoy, porque me llamaron hace 2 horas por teléfono que salían, que vienen, que van a estar con nosotros, y hay gente mala, que los quiere. Ahora, hoy leí también que desde Estados Unidos le están haciendo un juicio, no sé qué. Es impresionante. Pero ¿nosotros no le hacemos juicio a los de Estados Unidos? Al contrario, si hay algo que nosotros nos hemos vanagloriado en los últimos tiempos es estar del lado de Estados Unidos. Claro. Sin embargo, no hemos tenido la misma relación. Es un poco lo que se vive con Argentina, por parte de los argentinos. Los argentinos como nos quieren más que lo que nosotros nos queremos. Y con Estados Unidos pasa exactamente lo mismo, pero desde el otro lado. Nosotros los queremos más que lo que ellos nos quieren. Vino Hillary Clinton y se refirió a Uruguay, habló de los progresos en materia social... Pero es Hillary Clinton, no le ganó a nada. Nosotros queremos al negro. Claro. Por favor, que venga el negro. Tanta cosa tiene que hacer. Yo realmente no sé sinceramente qué es lo que ahora quiere, que todos los gringos compren autos, que está revolucionando toda la economía, pero no es lo importante. Lo importante es que venga a Uruguay. Claro, que si no, Mujica no lo va a recibir. Se va a calentar. Se va a calentar. Pepe no anda con vuelta. No, donde pase 3 años sin venir. Ah. El último año no lo recibe. Si te he visto, no me acuerdo. Ah, sí, negro, nada. Fuiste. Fuiste, sos boleta. Amigos, es de un momento a otro, es inminente la terminación de las pruebas de sonido. Nosotros vamos a seguir compartiendo aquí unos tragos, porque bueno, también creo que nos merecemos, en definición definitiva, es un homenaje a nosotros mismos. Es un poco como el acto del primero de marzo, uh-huh. Donde lo que se tocó, los grupos y solistas que tocaron, es un homenaje a los propios militantes del MPP, digamos, ¿no? Que habían salido ganadores. Entonces ahora que lo que ganamos somos nosotros, bien tenemos la oportunidad de beber un poco de alcohol, que es una droga legal. Totalmente, que paga tributa, que paga impuestos. Y no vamos a fumar. Para nada. Ni vamos, porque estamos en un ambiente cerrado. Claro, no vamos a recortar las figuritas de las cajas, no vamos a portar bien. Y lo vamos a pasar de bute. Exactamente, creo que lo merecemos. Otra de las cosas que estaba en la agenda es el tema de... Este es un saludo para Chile. Uy. Para los hermanos chilenos. Hay una cosa que a mí me subleva y es cuando se oculta la verdad. Es verdad. Eso no lo puedo soportar. No es bueno, no es bueno. Ni aún las mentiras piadosas. No existe. No existe, eso es mentira. Y es punto. Mentira. Y me he enterado, Flavio, uh-huh. Que estos muchachos chilenos, trabajadores, fuertes, rudos, hombres, están bajo tierra y todavía no les han dicho cuándo los van a sacar. No les han dicho la verdad. Están a 700 metros bajo tierra. Se los daba por muertos. Uh-huh. El gobierno se debatía. Piñera. Estaba horrible, no sabía si terminar las tareas de rescate o no, hasta que, bueno, el gran milagro, emparentado, pero sin tener nada que ver por los medios con la tragedia de los Andes. Tragedia de los Andes fue mucho mejor. Fue mucho más importante, claro. Porque además en la tragedia no se sabía nada. En este caso, pero el otro día lo vi a Canessa. Hablando, lo entrevistaron, claro, si él establecía mucha relación, claro. Puntos de contacto, y él dijo que tiene algo que ver, pero no del todo. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Claro, principalmente que pienso que en lo que es alimentación no va a tener nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, esta gente tomaron contacto, como decimos, con los mineros 700 metros bajo tierra. Ya les están suministrando comida, pero lo que les están negando es la verdad. Sí. Y para eso, Monóculo, como siempre, ha sido un apóstol de la verdad. Este es un mensaje para los mineros chilenos que están bajo tierra, donde no se les ha dicho, han pedido que ese suplicio termine, que ese infierno termine, y desde la superficie, lamentablemente, de Chile no se le ha dado una respuesta clara. Es verdad, y... yo lo tengo que decir. Y sí, porque es así. Es así, aunque duela, porque les va a hacer bien. Amigos chilenos, piensen en Papá Noel, piensen con fuerza. Cuando él llegue, quizás ustedes ahí estén en condiciones de salir. Exactamente. Se ha establecido que serán cerca de 4 meses para que lleguen a poder rescatarlos. Además, hay un tubo. Es una cosa, es increíble. Hay un tubo de 90 centímetros de circunferencia, uh-huh. O sea que no pueden engordar los mineros chilenos, por más que la familia quiera mandarle un chivito, por ejemplo, quiere tirarle un chivito. No, es todo alimento líquido lo que le están dando, porque si aumentan más de 90 centímetros su circunferencia, su masa corporal, no van a poder subir por el agujero, por el túnel que se está... ¿Por qué no hicieron uno más grande? Eso es la ciencia, esos son los chilenos. Por algo el rescate no es uruguaya, que hubieran hecho de 2 metros. Pero además están ahí tanto tiempo al cohete. Y van a engordar, sí, es un hecho que van a engordar, no se van a poner a hacer gimnasia. Porque están quietos. Claro. Porque están quietos, o sea que no sabemos. Si todo sale bien, en diciembre ven a Papá Noel. Si no se portan bien, no hay Papá Noel, no hay nada. Y por eso es que Uruguay en este tema se maneja de otra forma, se maneja con minería a cielo abierto. Claro. Como corresponde para evitar este tipo de catástrofes que enlutecen a un país. Claro, fíjese que Chile está, desde que comenzó este tema, bueno, tuvieron el terremoto hace poco, sí. Ahora esto... Pobre Piñera, le digo, no, la verdad. Piñera, lo han... pero, o sea, a piñazo. Sí, le han dado destino, con el apellido. El destino le ha dado con el apellido. Uruguay no soportaría, porque la economía de escala de Uruguay necesita una actividad permanente mucho más... Es como dinámica. El Chihuahua, comparado con el Gran Danés. El Gran Danés puede estar pelotudo, así, que uno lo ve, pero vive igual. Sí. Pero el Chihuahua está eléctrico, efectivo, permanente. Efectivo. Y bueno, Uruguay viene a ser el Chihuahua del Mercosur. Valga la expresión. Valga la expresión, ¿no? Espero que nadie se sienta ofendido. No, porque no tiene por qué. Pero no resistiría una inactividad tan larga. Ya no se está complicando la vida. Esto de Fernández, que son 3 semanas, imagínense con un tema así. Uruguay maneja las cosas de otra manera, de una manera preventiva, porque no espera a tener la primera catástrofe para cambiar la forma de explotación. No, antes. La primera es hacerlo a cielo abierto, destruir más tierra, pero salvar vidas. Exacto, exactamente. Para los ecologistas, claro. Para esos que lo único que miden es la vida de los bichos. Y de las plantas. Y de las plantas, Dios mío. Ser impensable hace 20 años lo de los ecologistas. Estas son payasadas de ahora. Uruguay va. Piensa en la gente, piensa en el ser humano. Claro, que es lo importante. Es un país humanista. El ser humano es el rey de la creación, ya lo dice la Biblia. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, los hombres, para cuestionar los designios de Dios? Totalmente. Si Dios decide que se extinga 40 o 50 o 1000 especies de lo que sea... Es así. Es la naturaleza. Es la naturaleza. Es así. Sobrevive el más fuerte. No se terminaron los dinosaurios, por favor. Terrible bicho. Se terminaron los charrúos, que eran terribles guerreros. Nosotros se acabaron, no hay más. Exacto, y ahora vamos a estar preocupados porque se acaban los osos panda. Por favor, que nunca hubo. Que nunca hubo en Uruguay. Sí, yo también. Nunca hubo un oso panda en Uruguay. ¿Qué importa que no existan más? ¿Qué importancia tiene sí, eso? Yo quiero ver si alguno de estos va con los gomones y eso en las minas, a ver si lo dejan navegar por la mina. Exactamente. Otra cosa que se solucionó y es bueno que lo comentemos y se lo demos como noticias a ustedes es el caso de Tabárez. Bueno, el oportunista. Yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? ¿Sabe qué? Yo estoy de acuerdo que se haya solucionado. Yo no quería escuchar el problema de Tabárez. Problema terminado. Sí, a otra cosa. Claro. A otra cosa. Evidentemente, la Asociación Uruguaya de Fútbol le gusta comprar espejitos. Uh-huh. Y lo bueno es que todos los uruguayos estamos aportando. Ya que empresas públicas y privadas era van a hora. Colaborar con la AU era hora. Para pagarle el sueldo del cuerpo técnico. Exactamente. Empresas, como usted dijo, privadas, pero con una fuerte inversión nacional, pública y estatal, como corresponde. Es o sea, verdad. Los triunfos que festejamos todos los pagamos los todos. Los pagamos todos, claro. Es como es justo. No vamos a dejar a los pobres clubes que están pasando penurias. En la indigencia. Cuando todos podemos ponerle, porque así es como el Uruguay entiende que se deben hacer las cosas, todos juntos. Exactamente. Todos, cuando el próximo campeonato mundial, cuando festejemos que no clasificamos, fue la plata de todos. Totalmente. Y si no clasificamos es que no dio. Claro. Que no dio. Hay que poner más. Hay que poner más y hay que volver a renovarlo, porque esto no se termina, es un proceso. Son procesos. Claro, son procesos. No son resultados, son procesos. Son procesos. Aquellos que apuestan a los procesos en lo deportivo obtienen réditos a corto o largo plazo. Aquellos que van al resultadito van al muere. Además no podemos ser cortoplacistas en esto. No. Acá tenemos que mirar hacia adelante. Así que bueno, en estos días, quizás el lunes, se esté firmando uh-huh. el contrato. Y ya me gustó además porque se manejó con otro respeto también el tema de la contratación. Lamentablemente, previo a que llegara un acuerdo firme como el que dijo el presidente de la AUF en uh-huh. el día de ayer, se manejaron cifras. Cuando se habló de acuerdo, ya las cifras desaparecieron. Eso habla a las claras de que se está trabajando seriamente. Sí, pero con respeto hacia la persona también. Yo quiero hacer un reconocimiento al técnico que tuvo la difícil tarea de suplantar a Tavares, sobre todo no por su capacidad, pero sí por lo que era el desafío a nivel popular. Es verdad. Y que guió a la Celeste en una victoria ante el difícil Angola uh-huh. por 2-0. No recuerdo su nombre, fíjese si será. Si será importante, pero desde aquí. Será importante por la estatura humana. Porque no salió a decir fui yo el que ganó contra Angola. Nadie sabe. Un saludo para él. Y hablando de saludos, nadie nos manda un saludo a nosotros. No sabemos, vamos a. Yo, ¿sabe qué? Me parece que tendríamos que. De repente vamos a apostar a ver si no está chuponeando con Roberto Carlos de Facio, que ponga de repente un tema musical. Lo llamamos por teléfono. En este momento, ¿usted tiene tarjeta, Warren? Sí, sí. Yo lo voy llamando. Carlos. Carlos. Estamos. Señora, la bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución, la única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos, recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda, la auténtica de Monóculo viene autografiada. ¡El que sigue Monóculo! La pucha, la fresca que se vino con todo, realmente. Un saludo muy grande al equipo de amplificación que ya tiene todo dispuesto para lanzar en cualquier momento. Recordamos, amigos, quienes estén siguiendo y tengan a disposición movilidad, no desaprovechen la oportunidad de llegar hasta el salón de fiestas de Monóculo, porque en 3 minutos, 4 minutos comienza el show con las verdaderas estrellas universales del firmamento musical y mundial. Exactamente, estamos en el barrio de los judíos, en Arenal Grande y Justicia. Arenal Grande, cruce. Ahí, aquí está la prueba. Sí, está cerrada la calle, las dos calles están cerradas por la Intendencia Municipal de Montevideo. Hablamos con el alcalde de la zona, entendió lo importante que era el emprendimiento. Y esto ahora sí está entrando gente a chorradas. Exactamente, exactamente. Y quienes están siguiendo a través de monóculo.com, pueden integrar la sala de chat, que nosotros aprovechamos para saludar a Beto nuevamente, a Chimbo, que no lo habíamos saludado, no lo habíamos visto, a Davio, al Dr. Petorra, a El Héctor, a Fiasco y a Paisana, que están ahí siguiendo. Claro, lamentablemente no todo el mundo puede llegar hasta esta zona, ¿no? No. Sobre todo porque están los tumanes cerca y pueden pelarse, pueden algo. Pelar. Pero bueno. Tengo que enviar un saludo también a una persona, le voy a decir, la mujer con el nombre más extraño que conocí en mi vida. A ver. Se llama Minenxu. Bueno, un saludo grande. Un saludo. Un saludo grande. ¿Dónde está? ¿En qué? ¿Está en Uruguay? Está en Uruguay y pienso que debe estar por llegar. Exactamente. Hagan como los peiranos. Vénganse a la fiesta, claro, de Monóculo, amigos. No se lo pierdan. Esto empieza en cualquier momento. Un escenario. Tres pistas, tres barras. Exactamente, tres barras y un despiporre de artistas de la... Yo diría que parece increíble. Y si uno los empieza a enumerar, queda como presumiendo. Mejor que lo vayan descubriendo uno a uno. Claro, pero vamos a enumerar para que la gente no se equivoque. Porque a veces la gente se equivoca. Nosotros tenemos tres pistas con tres barras. Con tres géneros diferentes. Claro, tenemos la barra pista plancha. Uh-huh. En esa barra solo se va a servir ananafis, el que viene pronto, y caliente. Y en botella de plástico. De plástico para evitar cualquier tipo de problema. Para evitar el vidrio. Exacto. Con estos muchachos son muy de hacer lío. Sí, no, entonces, que son jóvenes. Son jóvenes. Son jóvenes, tienen toda la energía por delante. Claro. La barra y pista moderna. Pista moderna, donde está lo mejor del pop mundial. Exactamente. Y en donde se servía vermouth blanco, martini blanco o de otras marcas más baratas, pero de esa categoría. Y por último, y creo que quizás la que va a llevar más gente, la barra pista popular, donde son los éxitos de canto popular de hoy, de ayer y de siempre, donde vamos a tener como bebida un cóctel inventado en el Uruguay. Uh-huh, es verdad, que de firme vocación oriental. Es verdad, que es la grapamiel. Es verdad. Tenemos varias marcas, pueden tomar la que quieran, pero grapamiel, nada más. Exactamente, para que la gente no mezcle. Que eso es lo que hace mal cuando se emborracha. El que se emborracha con una sola bebida no tiene problema. Donde mezcle, ahí va. Por eso pedimos y marcamos, marcamos a fuego a la gente con marcas distintas según la pista barra. Uh-huh. Para que no se meta uno que tomó alcalitrol. Sí. Y vaya al otro y haga relajo. Entonces en la mano queda marcadito para siempre. Esto es un baile que se van a acordar para toda su vida. Nada de una tintita, un sellito con tinta, no, a fuego. Exactamente, como la P de algunos colchones, exactamente igual. La M de Monóculo y la MP de Monóculo Plancha, la MP de Monóculo Popular. MPP de Monóculo Popular. Exactamente, y la MM de Monóculo Moderno. Exactamente, amigos, de un minuto a otro nosotros vamos a tener que trasladarnos. Nosotros estamos acá en la cantina, como decíamos, lo que vendría a ser la plaza de comidas, claro, del salón de té. Vamos a ir de pista en pista porque no nos queremos perder nada tampoco. Nada. Yo quisiera, Flavio, que esto largara ya, porque ya es algo que no, yo no aguanto más. ¿Le parece empezar por la pista moderna? Es la que queda más cerca. Es la que queda más cerca. Nos vamos hasta la pista moderna. A beber martini. Lo parió, cómo se sacude. Se sangolotea, qué impresión, da ganas de entrar a bailar, ¿eh? Exactamente. Hay una que me está mirando con ganas, pero no puedo, estoy trabajando. Sí, no podemos, hoy no podemos realmente. Espectacular. La bola de espejos, es impresionante. La bola de espejos, y además la gente llegó en auto. A esta, nos decía la gente que estaba encargada del parking, que todos decían, para la pista moderna, se tiraban de primera, son gente ya de 40 años, ya hecha y derecha. Claro, y con un poder adquisitivo como el nuestro. Importantísimo. Claro. Exactamente. Es una... Esto es, recién está calentando, tan, como siempre las mujeres fueron las primeras que salieron a bailar. Salieron enloquecidas, los primeros acordes de este himno mundial de la danza, uh-huh. Y salieron las mujeres ahí y atrás los hombres porque no se pudieron tampoco resistir, ¿eh? Este ritmo es tremendo. Es contagioso. Muchos nos decían, Kaoma, Kaoma va a estar, sí, bueno, ahora sí lo están viendo y está aquí está con en vivo. Nosotros. Exactamente, en vivo, a media pista, tenemos que decirlo. Lamentablemente no había forma de traer todos los instrumentos, pero están ofreciendo su show ya. La nena es una señora. Ya está un poco gorda, pero baila igual de bien. Pero además la voz, sí, mantiene sí, el timbre de voz. Cuando usted disponga, ahora deje el vasito por ahí, nos vamos a la tropical. Vamos a la plancha. A la plancha, vamos la plancha. Con todo. Tardamos en llegar, son grandes estos 200 metros cuadrados. Lo que pasa que también la gente, hay que decirlo, la gente quería saludarnos y bueno, uno se debe también al público. Es verdad, y esta, vamos a decir al público que no está acá, es la verdadera agrupación de mayonesa. Es verdad, el Fata y todos sus amigos. El Fata está como artista invitado. Pero un poco para homenaje, porque es el portavoz de la alegría también. Sí, ¿no? Realmente el surgimiento de la nueva cumbia uruguaya fue de la mano de él. Claro, este es el inicio del movimiento plancha en nuestro país. Son como los abanderados del planchismo. Es verdad, y un recuerdo para el muchacho aquel que era tan buena gente del Partido Colorado, el Peluca. Es verdad. Que hoy no está con nosotros. Lo hubiéramos invitado. El malogrado. El malogrado. El malogrado Peluca Valdés. Era, ¿no? Sí. Ya ni me acuerdo. No sé, yo me entro a confundir con los nombres de los delincuentes y no. Es difícil identificar. ¿Sabes qué este tema, Flavio? Por esto mismo. Poco se mueve poco la cantina. Hay que incentivar a porque los no muchachos. Tienen plata esto. Por eso. Van a empezar a robar para. Sí, capaz que se lo roban a la pista moderna. Es probable. Por eso es no. El lugar. Porque de la pista MPP no van a sacar un mango ni loco. Loco ahí. Le decía a Flavio, yo este tema lo escuché en el Central Park de Nueva York. Ajá. Había una muchacha con Wallman que lo estaba escuchando. Fuertísimo. Sí, fuerte, a todo volumen. Exactamente. Cuando usted quiera, Warren, yo no sé si quiere seguir tomando. No. ¿Nos tomamos, Martincito? ¿Acá? Martini, ¿no? Un ananafis. Porque nosotros sí podemos mezclar. Nosotros sí estamos. Aunque se venimos medio dobados. Vamos a tomar. Bueno, una botella media. Una botella rapidito, sí, un fondo blanco, ¿eh? ¿Se anima? Sí, dale. A ver. Una botellita. Somos de monóculo. Rápido, rápido, chiquito. Dale, dale. Dale, negro, dale, dale, dale. Tráeme acá. Tráeme para acá. Toma. Vamos, que circule la sangre. Vamos para la moderna de nuevo. Ahora yo estoy envalentonado. Esto es una diva, ¿eh? Esto es una diva. Ah, me reventó la ananas. Me dejó como loco, pero está divino igual. Esto está de fiesta. Escuche, mire esos mulos. ¿Se acuerda lo que eran? ¿Cómo se los regaló en el parado del cerro, eh? Es verdad. La felteada que nos dio. Se los cepillo todo. Los cepillo tuto. Cepillo tuto. Exactamente. Ahora tuve cunto. Ahora, mira, no la agarré ni el ácido. Ahora es una vieja. Pero igual sigue cantando y bailando como antes. Sí, se mueve, hay que decirlo, ¿no? Hay que ser justo. Se mueve como antes, no sé, en todos los órdenes. No sé, pero con nosotros se nos movió bastante. Sí. Y trajo el mismo cuerpo de baile que tenía, sí. Que viene también bastante estropeado. Pero cuando se tira, ellos la aguantan. Exactamente. Es Rafaela Carrá en Uruguay, gracias a Monóculo, para el mundo. Quien no perdió nunca la vigencia. Más allá de que la televisión, lamentablemente, los compromisos, los paquetes que se compra la televisión no siempre compran al RAI popular. No. Sino compran el RAI cultural, entonces hace un poco difícil verla, pero... Fue fácil, la llamamos, le mandamos un mail, le dijimos que éramos de Monóculo, se acordaba, tenía muy buen recuerdo, dijo, no puedo faltar, voy a estar con ustedes, y está aquí con nosotros. Escúchenla, amigos. Nos habíamos olvidado, pero tenemos también la pista popular, Warren. No, yo quiero ir a la MPP, vamos. Vamos, vamos, vamos, amigos. Esto es una verdadera fiesta. Lamentamos que de repente no nos podamos saludar, no podamos dar el beso y el abrazo, porque estamos trabajando. No, pero además ella se abusa. Exactamente. Pero vamos, de pista en pista, queremos estar en todos lados, queremos reconocer a todos los artistas que... con su presencia, con su buen gesto, están aquí hoy en los 50 años de Monóculo, 50 años de comunicación. ¡Vámonos! ¡Vámonos para la fiesta! Para un lado, para el otro. ¿Quién son esos? ¿Quiénes son esos? Upa, la un justito clásico. Llegamos a Juana Baeza. No podía no estar. Por eso dijimos que se venga el negro, que se venga Obama, si tenemos temas a la medida del público angloparlante. Juana Baeza estuvo haciendo una gira por Venezuela, así la interrumpió, llegó a nuestro país y mañana sale directamente de nuevo a Caracas porque tiene todo un compromiso con Chávez. Ah, es verdad, es la portavoz de la canción chavista. Exactamente. Otro clima, ¿no? El de... Sí, no, acá la gente está más atenta al espectáculo y no tanto bailando, sino sí, asistiendo. Exactamente. Con mucha matera podemos ver. Y tenemos además en esta pista un surtidor de agua caliente. También, es verdad. Se los pone en la palma de la mano, Juana Baeza, realmente. Impresionante. Me hace acordar tantas causas, tantas vivencias, tantas cupcake, le voy a decir. Tenemos, acaba de, me llegó un mensaje al celular, tenemos unas palabras de José Pepe Mujica, dentro de instantes, un mensaje que dejó en el contestador. Yo no he tenido oportunidad de escucharlo porque eso es en estudios, va a ser Carlos que lo va a disparar directamente desde estudios centrales. José Pepe Mujica se hace eco. Nuestro presidente. Nuestro presidente. Como él puede estar en todos lados, también está aquí, no en cuerpo presente, pero sí con su voz, con su mensaje, en una fecha tan especial para nosotros y para todos. Es verdad. Esto es para todos ustedes. Así que cuando Carlos lo disponga, lo vamos a poder escuchar. Parece que... Me parece como que está por venir. Mira qué lindo. Parece Dust in the Wind. Kansas. Esto podría perfectamente en la pista moderna. ¿Pero esto no es el fondo del contestador suyo? Ah, claro, es el que yo grabé la otra vez. Claro. Ya. Cuando se puso a tocar la guitarra, así... ¿Fabián? Sí. ¡Pip! No es una guerra, es una fiesta y hay que vivirla con alegría y con entusiasmo. Gracias, Pepe. Y todo el mundo sabe que van a poner lo mejor que tienen. Sí. Y que... tiene la suerte de podernos representar. Bueno. El pueblo uruguayo se tiene que sentir reconfortado y ellos también. Gracias, Pepe. Tienen un compromiso que le va a llenar la vida. Y la gran puta, te digo. Son a su vez un ejemplo y tal vez en gran medida reflejan un esfuerzo personal importante de compromiso. Nos tenemos que sentir orgullosos. Y estoy seguro que van a lograr dejarnos bien parados. Y desde ya siento un hermoso orgullo. La pucha, María. Van a levantar el tenazo. Gracias. De este, gracias. Frente a toda la nación. Se siente otro reconocimiento más maduro por parte de la pista popular, esta pista de gobierno, esta pista oficial. Pista oficialista. Como corresponde, como hemos sido siempre, como tenemos 50 años de oficialismo, sea quien sea que esté en el gobierno. Gracias, gracias a ustedes, por favor. Yo les agradezco a todos ustedes que están aquí y... Y sigan disfrutando. Sigan disfrutando por esto, porque... Gracias. Realmente nosotros... Gracias. Tenemos que ir para otra. Estamos con Gracias. Ustedes y estamos con todos. Ya volvemos. Qué palabra la de Pepe. Pero tiró, qué compromiso ahora. Parate, Ahora estamos jugados. Nuevamente la moderna y acá está el momento de amasijar, de las lentas. Las lentas. Las lentas que nunca mueren, ¿eh? Qué disparate, pero qué. Que tiene una calidad humana que. A mí me dejó pensando. Yo no sé si lo va a hacer 50 años de nuevo después de esta palabra. La semana que viene. No sé, pero pucha, ¿qué? O la otra, pero bueno. Si alguna semana que esté medio floja, metemos 50 años. ¿Y qué temazo este, eh? Qué temazo. Si habremos apretado con esto, qué lo, tío. Es de destacar, amigos, no lo hemos dicho. Ahora está toda la luz negra inundando la pista moderna y bueno, podemos ver cómo resaltan los blancos, ¿no? Sí, mucha esos dientes que no son naturales todos. Se ven perfectamente. Qué lujo, qué espectáculo esto. La verdad, Flavio, la verdad que nos felicito, porque esto es una cosa de la gran 7. Es realmente increíble. Vamos a tener al presidente. Sí. La verdad que yo pensé hemos que hecho radio. Nosotros hecho le mandamos aviso, pero yo no pensé que no fuera. Claro, pero además recibe cuánto aviso. Claro. Miles. Yo no lo tengo de amigo en Facebook. No está. pero él está, ¿sabe? Es como fue omnipresente. También que algún asesor o algún empleado de él, quien se pone cualquier nombre y es amigo. Puede ser. O de la UNSEC, le deben de haber informado del festejo. Pero lo importante, yo soy amigo de la UNSEC. Por eso, lo importante es que estuvo con nosotros. ¿Le parece si nos vamos a la pista plancha de nuevo? Porque ahí también, esto están amasijando, uno acá está molestando. Sí, además no tenemos nada, así que vamos. No podemos. A lo mejor en la pista plancha levantamos alguna reventada, alguna cosa así. Esa de la pasta base, ¿vio? Que es fácil. Estás a buscar en la mano. Claro. Por unas cuatro moneditas. A ver, tenemos si que ver la... Yo voy a pedir que después limpien acá todo esto. Sí, sí, y hay que arreglar el tema de seguridad. De los baños. Porque quieren cobrar los tipos. ¿Sí? Sí. Ah, pero no. Y con los baños están tapados, me dijeron. Sí, también, porque la gente que pusimos ahí a cuidar los baños se fue porque no le pagábamos. ¡Epa! Silvia Soler, la diva, la una diosa, belleza, una inteligencia, un ser sobrenatural. Pareja de Silvio Soldán, ex pareja. Muchos años. Desde que no tenía tetas. ¿Es verdad? Realmente se conquista al público con su arte, con su encanto, con su sensualidad y sexualidad, porque le sale la perra de adentro, como dice Moria Casán. Es verdad. Letra de más, no, subidita de tono. Esto es algo que por eso es que no pueden entrar menores de 18 a este baile. Flavio, nos están llamando de la popular. De la popular, sí. Sí, quedaron tocados con el mensaje del Pepe Mujica para Monóculo. Vámonos entonces para la popular. ¿Cómo la gente acá se puede divertir sanamente, sin problemas, no hay nada, no hay pelea? Es más, no tenemos seguridad. Ya se fue. Se fue. No hay nada. Y lo que es el público uruguayo, cuando hay un espectáculo de nivel, exacto, acude. Sí, no, nunca deja pie. No. Nunca deja pie. Ya volvimos. No entiende lo que canto. Un himno de la resistencia contra la dictadura. Los nocheros, los verdaderos nocheros. Nuestra gente, usted reniega siempre de estos pagos. Y yo quiero y admiro a nuestra gente. Y nosotros también, nocheros, nosotros también. Los queremos, no sabíamos dónde estaban, pero los encontramos. Hablando de los cielos de otras tierras, en cambio yo comienzo mi jornada contento de estar bajo estas estrellas. En cambio yo comienzo. Qué bueno, realmente. La pucha que es. Una era para miel. ¿Quiero una? Sí, vamos a tomar una. Si no me entiendes. Ah, da un calorcito por dentro. Me refresca y da calor. Y ya me dan ganas de salir para la moderna. ¿Sí? Sí. Vamos, ¿no? Para la moderna. Y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca. con el auge de Mita Cuarembó, querían estar presentes también aquí en Uruguay. Son las locomías, ¿ya? Con unos abanicos medio deteriorados. Sí, en el mes de la diversidad. Exactamente. Que empieza ahora en septiembre. Anticipando, como siempre. Quería llegar antes del cambio de número de teléfono por miedo a no poder comunicarse y no atenderlo bien el teléfono. No sé si la cata. Qué disparate eso, que también se viene el cambio de número. Yo todavía no sé cómo voy a hacer. Voy a quedar totalmente incomunicado. Con los celulares, ¿qué hay que hacer? Yo no sé. Yo sé que hay que meterle un 2, pero en otros no, y a los 4. A la sota de Vasco, de Basto la conozco, dice el doctor Petorra también. ¿Cómo no? Y claro, como si ganaron todo el afecto del Uruguay. Claro. La familia conquistó el Palacio Peñarol de punta a punta. Por favor, éramos miles en ese momento. Mantienen todo el estilo, toda la fuerza. Como hay grupos que no pasan de moda. No, es más, estos son todos integrantes distintos. Se van renovando. El único que está es el morocho. Es verdad. Es el que lleva el ritmo. Guillermo también, el jefe, desde Palma de Mallorca, dice el himno. Bueno, el himno, claro. Es que ellos no lo tienen hoy en España porque están acá en Uruguay y se debe extrañar. Tocan todos los días. Exactamente. Baile, Warren, le dice el doctor Petorra, está bailando, por favor, más claro. Que... Por favor, si esto... Con una botella de martini en la mano, esto no puede... Vení para acá, dale, va. Oh, Flavio, estoy medio cansado. Vamos a la plancha. ¿Sabes qué? Yo recién me mandó un mensaje. Está Abigail. Upa. Yo no sé si va a estar ya cantando, pero sí. Abigail no anda con vuelta. No, es frontal. Exactamente. Y un poco tocada por el éxito que tiene Locomía en la pista moderna, ¿no? Quiere contrarrestar rápidamente. Y vamos a verla. Vamos. Llena. Uy, estaba en el escenario, amigos, en el escenario, con toda la fuerza, esa rubia que arranca. Claro, porque... Que hace volar la chapa, realmente. Es impresionante. Preciosa. Es uruguaya, es el travesti más importante del Uruguay. Y del mundo. Yo no digo la travesti. Sí, la travesti. La bruja se queja que en el baño de las damas se está orinando las paredes. Bueno, bruja, apenas tengamos un minuto, limpiamos. Es cuestión de moverse con... Si está, ya que está ahí, ahí está toda la cosa de limpieza, está en el baño de las mujeres, métale. Es impresionante. Yo sé lo que es el amor de Abigail Pereira, mano llena. Te lo da la gente, Abigail, te lo da todo el mundo. De Suárez era, ¿no? Suárez es un lugar de mierda, eso. ¿Cómo a pesar de ello ha logrado ascender? Está hoy triunfando en la televisión nacional. Y también en la extranjera, porque en Argentina nos comentaba que es como que sale a la calle y no puede andar en la calle. Por eso no va, por eso está acá. Hay un tambor Este, yo me tengo que ir antes que termine de cantar porque va a querer arrimarse. Sí. Pero yo me iría no, no podemos ir. Tenemos información que está Rosales en la pista popular. Vino el comandante, jefe del ejército. ¿Sí? Tenemos que ir a saludarlo. Bueno, vamos. Vamos a la. Vamos. Dame un minuto más y más. Dame un minuto más y más. Dame un minuto más. Hay un tambor latiendo de amor. Hay un millón de frases enteras que explotan por vez primera. Qué disparate también, Rosales. Uno nunca iba a pensar que podía también hacerse tiempo. Que... La primera, claro, también llegó. Manda un saludo a Mujica. Debe haber mandado el Pepe a Rosales. Ah, claro. Arréglese porque un poco, de la Marina no podía venir. Arréglese la camisa, guardia. Que no le toque la melena, que no le toque el cuello. No, y la corbata roja la tengo bien. Sí, no, la corbata está impecable. ¿Ya llegó Rosales? Considero que esta, sin recortes ni interpretaciones parciales, es una gran, excelente oportunidad que nuestra sociedad en su conjunto posee para reflexionar y analizar profundamente sobre nuestro aporte a esta realidad, sobre la que se escribe hoy, historia que se leerá mañana. Gracias. Hago propicia esta oportunidad, ahora públicamente, los soldados de la patria dicen presente. Asumiendo con responsabilidad y la disposición de siempre el desafío planteado. Sin embargo, para avanzar en la unidad nacional es necesario que militares y civiles puedan mirarse a los ojos con franqueza y con lealtad, producto de sus acciones u omisiones. Los integrantes de este ejército que me honro en comandar han cumplido con todo lo ordenado y han realizado lo que ha estado a su alcance para contribuir a esclarecer los lamentables hechos acaecidos hace más de 3 décadas. En ese camino seguiremos transitando. Qué bien estuvo, qué bien estuvo. Impresionante, impresionante. Obviamente, al MPP todavía le cuesta a aceptarlo como uno propio, pero claro. es el grupo, es el gobierno. Es nuestro. Es nuestro. Vámonos a la pista plancha, Warren, por favor. Estoy loco, yo me puse los zapatos que no uso habitualmente. Sí. Y me aprietan, estas caminatitas me tienen. ¿Y por qué por no eso se vamos ponen más despacito, campeones? ¿No? Sí, pero ya, hoy quería estar de fiesta. Pegamos una pasada por los baños a ver cómo están. A ver si es cierto. A ver. Opa, acá está la fiesta, acá hay fiesta, acá no importa los baños. ¡Puso lindo! A vos, querida Anabela, a vos que te debo mucho. Decían que mi carrera duraba menos que un pucho. ¿Cómo va a durar menos que un pucho, Zulma Lovato? Y un solo par de zapatos. Comencé mi carrera y ahora soy. Se vino corriendo, Gracias a Anabela, conmigo tan buena, vivo agradecida. Un poco desvencijada, Zulma Lovato. La mató la lancha, el viaje muy largo, ella quería venir en el avión. Y bueno, como nosotros decíamos, cada uno se paga como pueda el viaje. Al final no le dio más que para la cachiola, pero está acá con nosotros. Claro, y eso es el gesto que valoramos. Lo valoramos mucho, pero hay una diferencia muy grande con lo que es con Abigail, ¿verdad? Sí, no, Abigail, o sea, es pura energía. Pura energía y es... los años también, ¿no? Claro, vaya uno a saber cómo llega Abigail a la edad de Zulma. Hoy por hoy Zulma está en la categoría de travesti senior. Sí. Y Abigail está en las juveniles, digamos, ¿no? Sí, baby. Baby. Baby travesti. Claro. Igual tiene su público, Zulma Lovato. Sí, si bien el uruguayo es más exigente, ¿no? No. El plancha casi no es uruguayo. Qué voz que tiene. Es impresionante. Soy Zulma Lovato y amo mi carrera. Impresionante. Zulma Lovato. Vámonos a la Moderna. Vámonos antes que venga. ¿Lo vio? Vámonos. A corra, guarre. Bueno, esto es para... Una es la fría y otra... Y otra... Y la otra la caliente. Dice Prestes, indudablemente. ¿Quiere sí. el agua? Y, sí. O no sé. O Zulma y amiga ahí. Upa, un clásico. Un clásico, los Bee Gees sin Robin Gibb. Pero todos los demás están aquí, ¿eh? Sí. Y este tema esto... no se hace mucho tiempo que no se pasa en ninguna radio, en ningún baile. Exactamente, hay que decir que esto fue esto no es un. No es que vinieron ellos traídos por Monóculo, sino que los trajo Birch. Es verdad, para la fiesta, el ómnibus. La fiesta de la nostalgia, y llegaron acá en el ómnibus de concierto. Y solo un tema van a hacer, le dijeron. Sí. Es un solo tema, los Bee Gees, porque tienen una agenda muy apretada. Después van a Double Lunch y después van a... Al Parador del Cerro. Al Parador del Cerro y Palacio de Sudamérica, creo que tienen tres, cuatro temas nada más. Un calle importantísimo, pero en este caso, bueno... Valía la pena. Birch entendió que le servía como para prestigiarlo. Claro. A los Bee Gees, traerlos a la fiesta de Monóculo para que la gente, más allá de los años, lo acompañe. Nosotros, claro. Digo... Esta es la fiesta del año, es la fiesta de los 50 años, pero no es la única fiesta, hay otras fiestas. ¿Hay otras? En Uruguay, y bueno, Bee Gees va a estar de una en otra, claro, en cada uno. Que ahora Birch está haciendo emprendimientos por su cuenta, ya que la beta radiofónica se la han cortado injustamente. De verdad. Y entonces, bueno, empieza a traer artistas de esta talla y dijo, el mejor lugar para estrenar es... La fiesta de Monóculo. Y bueno, le agradecemos a Birch y... Y ya puso en marcha el ómnibus, ¿eh? Sí, se está calentando el motor. Se lo lleva, entonces. Es impresionante. Los Bee Gees no pierden, pierden sí movilidad, pero no vigencia. No, y además es que ¿cómo está? Tiene la vocecita esa. Parecen las mujeres. Es increíble. Se convoca. Se confunde, ¿eh? Sí, no, no. Además el pelito largo. Y tan bueno, a pesar de la edad. No, que la tan, verdad que está... Tan mejor conservado que otros. Sí. Porque otros trollos, a la edad de los Bee Gees están a la miseria, arruinados. Esto no. Están enteritos. Yo me quedaría un tema más acá, ¿eh? ¿En la Moderna? En la Moderna. Estoy medio cansado. Sí, sí. Otros que vinieron... Habrá algo más de Martini por ahí, tengo sed. Pero es el Martini te refresca. Lo que pasa es que se te engaña. Porque como es dulce, vos la piensas que se saca la sed, de ratito tenés más sed y te tomás otro. ¿Querés tomar otro? Sí, sí, sí. ¿Querés sí. con aceituna? No, no, así nomás, con hielo. No nos trae unos Martini, señorita. Dos. Disculpen, amigos, si bajamos un poco el ritmo, pero bueno, son 50 años de comunicación, Flavio, también que no... Tengo una mala noticia. A ver, cuéntame. Se nombró la comisión científica para el ente binacional para el control del río Uruguay. ¿Cuándo empezamos? No nombraron. Nombraron a otros dos. ¿Eh? Pero nombraron entonces... al ex decano de química y a otro que no sé quién es. ¿Ex decano? Ex. Ex. Está liquidado. Otro tema, nos cocinaron mal. Nos cocinaron mal ahí. Yo no sé, el Pepe está. Por algo mandó no el mensaje. Estar, no puede estar en todos los frentes. Esto algo... lo cocinaron a él también. Porque él nos dijo que nosotros sí. íbamos ahí. Sí, no, sí había arreglado todo que sí. estábamos ahí. Yo había alquilado una casa en Salto. Yo saqué un préstamo porque estaba comprando otro auto. Y ahora no sé qué. Y luego te quedó, ¿no? Y si puede, no sé si le aceptan devolver el préstamo. No, devolver el auto. A la automotora, que bueno, no sé que se arregle. Ay, ¿qué auto es? Una Skoda. Carísimo. Porque son... ¡Upa! ¡Oh! Otro. Y seguimos con la diversidad. ¡Qué impresionante! ¡Impresionante! El cowboy. El motociclista. El policía. El obrero. y el indio. Y el indio son Village People y están aquí con nosotros. Y son los verdaderos. Son los auténticos. Esto fue fácil porque como siempre usaron disfraces, uno encajaba cualquiera, siempre eran... Era el único grupo que se podía presentar en simultáneo en dos lugares. Es verdad. Pero lo comía también. Qué bueno, qué rico, qué vibración. Yo digo que la música de los años de antes era mejor que la de ahora. Es que la música fue buena hasta los 80, después sí. Se acabó. No generó más nada. Antes claro. Es música divertida, la plancha es música divertida. Claro, pero, no es música, no es para escuchar. Claro. Esto sí. Esto sí, esto lo puedo escuchar. Esto es para deleitarse. Creo que esto y los Beatles, así a nivel mundial, lo mejor que hay. Sí, son las que han tenido mayor penetración. Sí. Uno le pregunta quién es Village People, quién es Cristo y quiénes son los Beatles, y identifican a los tres. Es verdad. Tenemos que decir que también en la pista moderna hay un buffet. Y la gente, bueno, baila una pieza y también ataca a lechón picado frío, que hay puntas de fiambre, obviamente. Puntas de fiambre, las clásicas, puntas de fiambre y el queso parmesano. Totalmente. Estos se van para Brasil después de acá. ¿Para el carnaval? No, para la candidata. Ah, para la candidata de Lula le hacen el cierre de campaña y le hacen un show. Ah, los brazucas van a estar enloquecidos. Se les encanta, porque además es alegría, claro. Y es mucho más. El brasileño es más alegre. Es más alegre, nosotros somos más pensantes. Sí, es otra cosa. Y bueno, y como que tendríamos que irnos para alguna otra pista, ¿qué dice? Bueno. Vámonos para la pista plancha, porque digo, hay que decir, la pista oficialista, la pista popular, la del MPP, no es tan divertida. No. Es más de cerebral, ya, es otra sí, cosa. Y pensando las cosas. Exacto. No despierta la carcajada, no se genera el trencito que se genera acá. Claro. Está apretado. La farándula, la... ¿Cómo es? La caravana esa farándula, sino que es otra actitud. Y bueno, hoy creo que nos merecemos divertirnos. Claro, pensamos todo el año. Ahora queremos divertirnos. Exactamente, vámonos a la plancha. Que además, si usted estaba con sed, mire, yo estoy con tos, no me tomo otro nanafis. Rapidito. Eso es bueno. Lo lindo es que no está frío, entonces es más no, mejor. No, porque si no hace peor a la verdad. Claro. Palala. Mira qué lindo trajecito que trajo. Qué lindo, qué linda que está y qué grande, ¿eh? Está crecidita también. Norte, centro, no digamos nada. Para los que nos acusan de racista, acá tiene una peruana. Ahí está. Para que hable nomás. Qué lindo, lindo lo que es el mensaje para los niños. Hay que decir que el INAME no nos permitió que cantara la tetita. Es verdad, es verdad. Y ella no conocía la nanafis, entonces lo único que reconoce así es la cerveza y bueno, es lo que canta, ¿no? Es un buen alimento para los niños, la cerveza tiene muchas calorías. Cebada, eso. No, de Montevideo. De Montevideo, no sabe ni dónde está. No sabe dónde está, este peruano tenía que ser. Otra cosa que te quería comentar, Warren, la bufanda del bufandazo, la bufanda de 60 kilómetros, sí. ya va en 46. Opa. 46 es el récord. El otro día vi un informe desde Paysandú y aportó 800 metros de bufanda. O sea que ya está ahí. Estamos ahí. Ya está ahí. Otro récord. Otro récord Uruguay. Las barras más chicas, en el caso de Monóculo, la barra más grande, la Rural del Prado, la bufanda más larga del mundo. En fin, es lo que nosotros hablábamos hoy. Cómo Uruguay se proyecta hacia el exterior como triunfador. Inclusive, el hecho que hablábamos hoy de que INAC inyecte capitales para la contratación de Tabárez hace que los futbolistas uruguayos sean vistos como vacas humanas. Exactamente, y además hay que mencionar, lo hablábamos en la previa y aprovechamos mientras escuchamos a la peruana esta, sí. La representación de Uruguay en China a nivel de mercados cárnicos, uh-huh, revolucionó a lo que es el mercado, sí, chino. Los, ¿no?, chinos acostumbrados a comer cucaratas, escarabajos, otro tipo de animales más chicos. Acuérdese de que la enfermedad aquella que salió porque se comían uno que era como una comadreja. Sí. Y de ahí salió una enfermedad que se murieron no sé cuántos, bueno, en Hong Kong, y te da culpa de los chinos. No conocen la vaca. Exacto, la vaca la ven como sagrada. Algo inalcanzable. Exactamente, y Uruguay, una delegación encabezada por Danilo Astori, ajá, llegó hasta China, y el hotel donde se alojó la delegación hizo una semana entera de degustación de productos cárnicos con la carne uruguaya. Un hotel carísimo, uh-huh, para chinos, de mucha plata. Claro, lo que valen la pena. El chino, sí, muerto de hambre nunca va a comer vaca. Y el chino realmente quedaron encantados con la carne uruguaya. Creo que se va a imponer como plato en China y nosotros vamos a ser el principal abastecedor. Totalmente. Tenemos vaca para tirar para arriba. Claro, China lo primero que es un país importador. Básicamente, sí, es además tiene una balanza comercial tan favorable que se ha obligado a gastar. Claro. No sabe qué hacer. Y además, si bien hay muchos millones de chinos que jamás van a ver un churrasco en su vida, hay muchos millones que tienen millones. Qué o verdad. Sea, hay muchos ricos en China. Así que el mercado está asegurado. Por eso, es un golazo. Vamos a la moderna, ¿le parece? Vamos. Me quedo tranquilo porque Wendy Zulka nadie la atacó, nadie le hizo nada, hizo su show. La sí, gente, a mí claro, me preocupó verla tomando tanta cerveza que traía. Sí, y terminó medio ahí a los cabezazos. Lástima que no pudimos arreglar con el delfín sin fin. Sí. Esa, porque ese no, porque tenía fecha. Tenía fecha en... Son pelotas, creo. Iquitos, sí. Ah, ahí está. Paola D'Alto, que bueno, incursiona en otros géneros. Paola D'Alto y Daniel Viglietti, obviamente. Un remix. Bueno, ellos tienen una relación. Sí. Vamos a decir la verdad. Esto es primicia absoluta. Hay una relación romántico-sentimental entre Paola D'Alto y Daniel Viglietti, a pesar de la diferencia de edad. Y como primer producto de esta relación es este remix. Que lo está probando aquí en la pista popular. Es verdad. Realmente la gente necesitaba también una inyección de energía, ¿no? Sí. Estaban medios quietos, medios quedados. Y también son capaces de divertirse. Es verdad. Aunque uno les vea la cara de más bien agrio, aburrido, no, son entretenidos. Hay uno que ya está con la patita moviendo. Con la patita, están moviendo la patita. No tenemos. Ok. Redoblar no la tenemos, ¿no? Ni la murguita tampoco. Que no quisieron. No, están agrandados. Pues metíamos eso y salían en caravana. También, sí, para cerrar, de repente hubiera sido bueno, pero será para otro. Para los otros 50 años. No, lo que pasa es que, claro, los muchachos de Rumbo se pelearon entre ellos. Bueno, es dificilísimo. Es difícil. Y lo... Todos querían venir, pero cuando les decía va a estar el otro, ya no. Y lo de la hamburguita creo que estaban en una gira por la ex Unión Soviética. Ah, claro. Es es impresionante esto. Es como me deja hipnótico. Como loco. Es hipnótico. ¿Y los ambientalistas qué me cuentan? No se acostumbran a vivir en libertad, ¿eh? No pueden con la con las mañas y por joder nomás. Sí. Van a ponerse a joder. Claro. No van a joder, porque no van a cortar. Yo le digo una cosa. Usted vive en Fray Bentos. Uh-huh. Y entonces quiere hacer bagallo el surtido. Claro, la del día, claro. La diaria. ¿Cuándo va? ¿Qué día de la semana va para Argentina? El domingo, que queda con más tiempo libre. Claro. Ese día cortan el puente. ¿A quién joden? Se joden ellos. Se joden ellos, porque además ellos vienen a comprar acá. Claro. Se joden ellos, es como una cosa como autoflagelarse. Es como el cubano ese que hizo huelga de hambre y al final se terminó muriendo. Sí, lo mismo están haciendo los se de... van a morir todos. Se van a morir solitos, porque están aislados. Por parte del gobierno están aislados. Por parte del pueblo argentino están aislados. Por parte del pueblo de Fray Bentos están aislados. Están en una nube, parece. No, ni siquiera una isla, una nube. Qué disparate, lo que había que agarrar, entrar con unos tanques a reventarlo a todos. Nosotros le dijimos al presidente anterior. A Néstor. No, el de acá. Ah, Tabaré. A Néstor le llenamos la cabeza también y no. No, pero cosa que nos miró siempre mal. Estaban mirando para otro lado siempre. Le dijimos Tabaré. ¡Upa! ¡Oh, ahora sí! ¡Esto es fiesta! ¡Esto es fiesta! Ahí se generó la farándula. Esto para hacer justicia. Exacto. La última selección uruguaya que le dio satisfacciones al Uruguay antes de esta. Uruguay, te queremos ver campeón. Porque en este campeonato, Uruguay sos ganador. Vamos a esperar con fe. Vamos a alentar la idea. Es impresionante, esto realmente está sonando las tres pistas. Exactamente, hay acuerdo general, Beto Triunfo y su banda. Claro, pidió en exclusividad que si iba a cantar en cualquiera de ellas, pero que su música estuvieran las tres, y todos los artistas y todo el público quería que esto fuera así, y está disfrutando de Uruguay campeón. Como usted decía, la última gran alegría de verdad, alegría cierta, alegría con campeones. Exactamente, cuando realmente había algo para festejar, no como ahora que inventamos festejos. Sí. Vamos que la gloria es nuestra, todo un pueblo está de fiesta, por el triunfo. Mira ahí, un plancha agarrando a una moderna. De verdad, ¿y de qué lado la agarra? Pero sí, aplaudan, amigos, esta es la fiesta de ustedes. Ustedes son los que hacen posible que todo esto sea Uruguay, que sean los 50 años de Monóculo. Claro, se luego fuera de ¿qué pasó? Acá de la plancha, hay una chiquilina. 200 pesos toda la noche. Agarra viaje. No, le digo, pero son dos. Sí, sí, sí. Sí, sí, le digo que sí. Sí, sí, sí, sí, yo traje 100 hoy. Claro. ¿Tenés 100? Sí. No, estamos hechos. Yo voy para allá y es vuelvo. Es impresionante, amigos, Uruguay campeón. Y bueno, se provoca, claro, obviamente, después de esta alegría. Yo digo, ¿ese peludo que era? ¿Eh? Se subió al escenario ahí el peludo este. No lo identifico acá. Yo no veo mucho ya, Flavio. Pero está todo arreglado. Bueno, primero que nada, espero que el día que me postule a presidente tenga toda esta gente para que me vote. Tú pareces el loco Abreu, ¿eh? Y después, antes de hacer nosotros hablando de... que tenemos todos los uruguayos, nosotros también como integrantes, es agradecerle a ustedes. Porque este respaldo, este cariño y afecto. La pucha que también a uno lo conmueve estas cosas. La verdad que yo nunca había visto una selección uruguaya como la de esos muchachos. Dejaron todo lo anterior en el olvido. saber que ustedes y los que no están acá en el país, lamentablemente, estaban con nosotros, y eso es fundamental. Después, hay algo que fue... Está bueno que nos agradezca, está bueno que nos agradezca. Que lo contaban los abuelos. Los abuelos, sí, son 50 años. Y que gracias a Dios, en este grupo tuvimos un ejemplo. A veces no nos damos cuenta de lo que tenemos al lado nuestro y miramos la tele y ponderamos mucho a los que están más allá. Ah, loco, está. Ah, gracias, loco, gracias, por Dios. Hay un espectacular que ha quedado marcado, fue muy criticado. Es totalmente dentro de las reglas de juego. Siguiendo con los agradecimientos, penúltimo agradecimiento es para Monóculo. Es impresionante. Gracias. Gracias, loco. Que gracias, no te, de loco no tenés nada. Y mira, ahí está, ¿no? En vano vino Rosales también, ¿eh? Amigos, lo que habíamos prometido. Dentro de segundos, los fuegos artificiales. Los de la Besón Rugerí. Exactamente. No se lo pierdan. Es impresionante, realmente. Hay gente que, claro, queda con la figura magnipresente del Loco Abreu y los MPPistas, que les cuesta. Sí. Es cuestión de acostumbrarse el ver una banda militar, pero a los modernos les gusta. Y los planchas no saben. Los planchas no tienen ni idea, no saben si... de otra cosa. Qué lindo. Hace tiempo que no veía un desfile militar da así. Da gusto. Y los tanques vienen ahí, los camiones. Opa, se vienen, nos hacen señas. Se vienen los fuegos artificiales. Yo le digo, si usted ya tiene las tiene arregladas, mira, ¿sabe dónde están? Sí, nos sí. Vamos, nos pelamos. Tenemos cuatro cohetes y nos pelamos. El Fuca. Sí, no, María. Sí, sí. Están al lado del Fuca. Ah, bueno, entonces quedar ahí. ¿Usted le metió la piedra adentro? Si le mete la piedra adentro, no sabe que no, de ahí no se mueve. Claro, no, no. Está todo ahí. Mira lo que son estos fuegos. Bueno. Qué lo pido. La verdad que no pensé que fuera tan bueno lo que... Vámonos. Amigos, hasta el próximo viernes a las 8. Tenemos un asuntito que arreglar. Gracias por estar ahí y gracias a Carlos Defacio por estar en los controles. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 8. Comenten, recomienden. Pueden escuchar la versión en diferido, capaz que más completa. Yo quiero agarrar eso que ya está. Muchachos, muchachas, gente, todos, muchas gracias. Saludos para México, para Martín de México, que también nos escucha en diferido, pero nos escucha a todos. Gracias. Bueno, saludos a todos y disfrútenlo. We'll be right back.